Buenas gente, bienvenidos, bienvenidas al último podcast de Rutas Enemigas del año 2019, el 325. Como siempre nos podéis escuchar en rutasenemigas.blogspot.com, en los canales de divox.com y archive.org y por supuestísimo en la sintonía de Radio Almaina en Granada, 88.5 de la FM y radioalmaina.org todos los martes de 6 a 7 de la tarde y en la sintonía de Radio Pra en Nava, Asturias, a través del TuneIn, la medianoche del viernes al sábado. Comenzamos el 325, comenzamos el último programa del año con la indómita crítica sociopolítica del gobierno. Eso hablando de la parte lírica, porque de la parte musical, pues lo que nos encontramos en este rollo desarrollo, disco de cabecera de Rutas Enemigas, es un high energy soul rock and roll que te vuelve loco directamente, que no paras de bailar en todo el minutaje del disco, cara A y cara B. Disco de cabecera Rutas Enemigas, como bien he dicho, tercer disco del gobierno, primero llamándose el gobierno, como The Government sacaron dos más. Disco producido por Francisco Meneses y Johnny Casino y que seguiremos escuchando hasta el final aquí en Rutas Enemigas. Ahora, después de escuchar al gobierno, nos vamos con otra novedad, en este caso norteña, Asturias. Nos vamos con el compañero Pablo Undestruction, artista gijonés, que ha sacado un adelanto de su próximo disco previsto para el año que viene, Futuros Valores. Pues en noviembre ha sacado una canción llamada como su público, Gijón. Pues canta a su ciudad versionando el Ámsterdam de Jacques Brel, una canción que Brel nunca llegó a grabar en estudio, pero sí que existe pues una grabación en directo en el Olympia y que también fue versionada por Bowie. Una canción que tiene un crescendo espectacular y en el que Pablo Undestruction pues homenajea a su ciudad, a esa ciudad perdida, a ese Gijón perdido. También homenajea a Rambal, un transformista asesinado en 1976 en Gijón, y aprovecha para denunciar con ganas la gentrificación de su pueblo y la idiotización europea que nos asola. Vamos a escuchar a Pablo Undestruction con este Gijón. En el puerto de Gijón, cuando yo era pequeño, los marinos silbaban al cielo y al infierno. En cada bar, un vaso, en cada calle, una chica. El resto de Gijón envidiaba su risa. En el puerto de Gijón allí andaba Rambal por las noches de hembra, por el día de chaval. Broma, sexo y delito, verdadera bondad. Mucho más que un marica, un héroe nacional. De Gijón gritaban pescaderas tan fuerte que caían niños de sus caderas. Al salir de los cuerpos no lloraban jamás, levantaban barbilla y se echaban al mar. En el puerto de Gijón no entraba la madera, chigreros y macarras tenían sus propias reglas escritas a navaja en ventanas y puertas. Te quiero tanto, Loli, que me hierven las venas. En el puerto de Gijón hacían lo que querían. La rula estaba llena de caballo y lubina. No me convenceréis, yo lo vi de pequeño. Eso era libertad, lo de ahora aburrimiento. En el puerto de Gijón se caían las paredes. Saludaban riendo putas en los burdeles. Preguntando a Rambal, lo veis en el cielo, mejor 10 puñaladas que un minuto con miedo. En el puerto de Gijón todo ha cambiado mucho, solo importa el dinero, donde quedó el orgullo, era lo que querían, maldito. se muera el civismo y viva Cima de Villa. Pablo, un destrucción, Gijón, temazo, ahí, diciendo las cosas bien claritas. Menuda milonga nos han vendido, chavales. Bueno, vamos ahora con una banda inglesa que suena por aquí ya, en Rutas Enemigas, pero, perdón, ha sonado en su primera etapa, en la que iba del 65 al 67. Ellos son The Sign, creo que se pronuncia así. Es como sin, como pecado, pero en vez de I latina, Y, The Sign. Pusimos una canción de su primera etapa, de la primeriza, 65-67, y luego tuvieron una segunda etapa ya muy posterior, del 2004 hasta la actualidad. De esa segunda etapa es la canción que vamos a poner. A The Sign siempre han dicho que eran los precursores de Yes, y bueno, en gran parte es razón, porque de hecho dos integrantes de The Sign terminaron en la banda Yes. Se reunieron en el 2004, después de tanto tiempo, cada uno andará a su bola, pero no se limitaron a la nostalgia, a tocar conciertos y a reeditar discos antiguos y tal, solo, sino que empezaron a sacar nuevos discos. De hecho, han sacado desde entonces 5 o 6. Vamos a escuchar de su Armistice Day del año 2007 una canción que se llama Sometime, Someway, y vamos a oír con ganas el prog rock fall de elegante de The Sign. When you feel like you're on the slide, running like a renegade, you've got no place to hide, looking for a better day. They're calling out the red alert, and you feel that you've fallen too far in those darkest of darkest nights. Reach out for a star. Sometime, some way, your dreams awaken. You will not be forsaken. And like a phoenix rising into the midnight sky, time, don't know which way to run, you can't find the finishing line, and all your hope is gone, feel lost in a deadly maze, don't know quite where you are, in those darkest of darkest days, reach out for a star. Sometime, some way, your dreams awaken. You will not be forsaken. And like a phoenix rising, your head above the clouds. Reach out and shout your name out loud. Even though your heart is breaking and you don't know where to run, and the road that stands before you is treacherous and long. For the sign, when all is said and done, it's just a matter of time, your day will come. Estaba The Sign con ese Sometime, Someway, de ese Armistice Day, año 2007, todavía con mucho poderío ahí, atesorándolo. Y ahora, después de escuchar a estos clásicos ocultos, clásicos oscuros, pues vamos a la niña bonita del rock alternativo australiano, la niña de mis ojos, más bien diría yo, Courtney Barnett. Acaba de sacar un disco, un LP, un Unplugged de MTV, MTV Unplugged se llama, en este diciembre, grabado en Melbourne el 22 de octubre del 2019. Esta canción que vamos a escuchar de este MTV Unplugged fue originalmente publicada en su segundo EP, How to Carve a Rose into a Rose. me da a mí que me he equivocado a la hora de escribir el título. Bueno, es su segundo EP del 2013. Desde entonces todo lo que toca para mí es oro puro. Ya sean EPs, LPs, tiene dos. Un LP compartido con Kurbail o este Unplugged de la MTV. Vamos a escuchar a Courtney Barnett con este Avant Gardener, incluido en el MTV Unplugged. Pseudoephedrine, and I couldn't sleep at night. Halfway down high grande la Courtney. A ver si la aplaudo pronto yo también. Vamos con otra novedad. Octubre de este año. Quinto disco en la carrera de este joven dúo, Casey and Clayton. Ellos son de Canadá, llevan desde el 2011 en activo, ya te digo, 5 discos. Gente que han sido teloneros de lujo de Titanes, de Totems, como de Decemberis o Wilco. Por cierto, Jeff Tweedy de Wilco pues los ha cogido bajo su ala, son una especie de ahijados suyos. Casey and Clayton facturan folk rock de raíces de preciosas voces, la verdad. Y yo los emparento con otras nuevas figuras de la nueva hornada del folk rock, como son los ingleses Ruben Brothers. Vamos a escuchar de este quinto disco Carry On la canción Intervention. Ellos son Casey and Clayton. Find the pleasure in the simple things I do, but when I'm sitting by my other side, it makes the simple things feel new. I swear the sugar in my coffee is sweeter than it was before, and the pills I take to keep my mind, I don't need them anymore. Slim doors. Oh, I don't know how it takes it, all the other sides of me, how it knows just when to hold me close and just when to let me be. For I've been healed by an angel from within. Sonaban los maravillosos Casey and Clayton y estás escuchando Rutas Enemigas número 325 en la sintonía de Radio Almaina 88.5 de la FM y radioalmaina.com y también en la sintonía de Radio Pra TuneIn. Ahí podéis escuchar Radio Pra. Seguimos una vez que hemos alcanzado el ecuador del programa de este 325 de Rutas Enemigas. Seguimos para adelante y ahora seguimos con voces femeninas y en este caso vamos a tirar ahora por un par de chicas que manejaban el folk lisérgico, el folk ácido, bastante de culto, bastante ignotas ellas dos en los años 60-70, y vamos a arrancar esta pequeña seccioncilla del folk ácido femenino con Linda Perhax. Ella es California, era California, o es, todavía creo que vive, sí, californiana. Y en un primer momento ella era auxiliar de clínica dental, ¿no? Entonces allí uno de los pacientes pues era productor Y el dentista, su jefe, Linda, pues le dijo, tengo aquí esta chica que está aquí sujetando y pasándome el instrumental, cantante, dale un orejazo. El tío lo escuchó y le gustó y le editó un disco. Se llama Parallelograms, su primer y único disco en los 70, del año 70 concretamente. El disco no vendió nada. Y Linda volvió a su trabajo de auxiliar dentista. Pero con el tiempo, pues ya sabes cómo es esto, internet y demás, pues se la rescató con el nuevo siglo. Y ha llegado a sacar un par de discos más. El disco de Linda Perhacks, Parallelograms, es fantasmal, disonante, pero precioso. Con esa voz de cristal que tenía Linda. Vamos a escuchar Paper Mountain Man, Linda Perhacks. Where you live in a tiny bungalow with a Dutch wooden door and a potbelly stove. You wear Marlboro boots and buckskin jackets sewn by the love of your many ladies' hands. You've been called ahead, you've been called to bed, you've been called but damned, but we'll shake your hand. You're like a paper mountain man. You live telephone poles and two trees up a dirt road outside the city line. You're like a delicate ladies with real fine skin. You'll touch them but you'll never love. That's the way you've always been. You've been called ahead, you've been called to bed, you've been called but damned, but we'll shake your hand. You're like a paper mountain. Heard tell you're half raccoon and half horse trader, taking time to key your life biased high. You're wearing curly hair, teasing around your ears with a heavy booted walk, tapping low funk blues. You've been called ahead, you've been called to bed, you've been called the damned, but we'll shake your head. Man. You're like a paper mountain man. Estaba Linda Perhacks. ¿Qué pasó? Llegó tarde, un pelín tarde. Había mucha competencia. No sé, algunas veces es un poco incomprensible cómo verdaderas maravillas como esta se quedan ahí en la cuneta. La gente no les presta atención. Y ahora vamos con otra maravilla a la que la gente tampoco le prestó mucha atención. Otro clásico de culto en el género, ¿no? De voces femeninas, folkies. De finales de los 60, principios de los 70. En este caso se trata de Nancy Priddy y su único disco del año 68. Una actriz de televisión, corista de Leonard Cohen, musa de alguno que otro rockero encumbrado y cantante de folk psicodélico. Sacó un único disco, como he dicho antes, que se llama You've Come This Way Before, y la canción que vamos a escuchar de Nancy Peady es la que da título a su único y fantástico LP. Feeling strange sensations, familiar old vibrations. Somehow I know your radiations to the core. A circle with no ceasing, a lover's bond with no releasing. I see your exits are increasing, but what for? So go on and close the door, for there are so many more. Remember as you start to soar, you come this way before, and you come again. A chess game played by gods, in which there are no odds. A master plan directing man to something more. Our pathways are magnetic, our logic is synthetic. Our struggle is so pathetic and a bore. So go on and close the door, for there are so many more. Remember as you start to soar, you've come this way before, and you come again. Nancy Peady. Y de estas dos chicas ocultas o olvidadas del folk ácido, del folk psicodélico de finales de los 60 y principios de los 70, ahora nos vamos a una otra mujer que esta sí que consiguió alcanzar y probar las mieles del éxito. Se trata de Bobby Gentry, de Mississippi, nacida en Mississippi, autora, se componía todo su material. Y la canción que vamos a escuchar supuso su primera demo con otra canción, van dos en esa demo, y supuso pillar contrato discográfico. Y además, esta canción que vamos a escuchar llegó a ser un éxito en las listas. Su primer disco se llama Out to Billy Joe. La canción que da nombre al disco fue ese éxito, ese primer éxito de Bobby Gentry, y es la denominan por ahí gótico sureño. Estaba claro que Bobby era sureña, porque por así decirlo, tiene todos los mogollón de clichés, ¿no? Del sur, ¿no? Pero claro, ella no resulta impostado, es totalmente natural. Ella estuvo allí, ¿no? Paseó por esos sitios que dice y vio cosas que cuenta. Vamos a escuchar a Bobby Gentry, Out to Billy Joe. It was the 3rd of June, another sleepy, dusty Delta day. I was out chopping cotton and my brother was baling hay. And at dinner time we stopped and walked back to the house to eat. And Mama hollered at the back door, y'all remember to wipe your feet. And then she said, I got some news this morning from Choctaw Ridge. Today, Billy Joe McAllister jumped off the Tallahatchie Bridge. And Papa said to Mama as he passed around the black-eyed peas, well, Billy Joe never had a lick of sense. Pass the biscuits, please. There's 5 more acres in the lower 40 I got to plow. And Mama said it was a shame about Billy Joe anyhow. Seems like nothing ever comes to no good up on Choctaw Ridge. And now Billy Joe McAllister's jumped off the Tallahatchie Bridge. Brother said he recollected when he and Tom and Billy Joe put a frog down my back at the Carroll County Picture Show. And wasn't I talking to him after church last Sunday night? I'll have another piece of apple pie. You know it don't seem right. I saw him at the sawmill yesterday on Choctaw Ridge. And now you tell me Billy Joe's jumped off the Tallahatchie Bridge. Mama said to me, child, what's happened to your appetite? Well, I've been cooking all morning and you haven't touched a single bite. That nice young preacher, Brother Taylor, dropped by today. Said he'd be pleased to have dinner on Sunday. Oh, by the way, he said he saw a girl that looked a lot like you up on Choctaw Ridge. And she and Billy Joe was throwing something off the Tallahatchie Bridge. A year has come and gone since we heard the news about Billy Joe. Brother married Becky Thompson, they bought a store in Tupelo. There was a virus going round, Papa caught it and he died last spring. And now Mama doesn't seem to want to do much of anything. And me, I spend a lot of time picking flowers up on Choctaw Ridge and drop them into the muddy water off the Tallahatchie Bridge. Bobby Gentry, y sí que es cierto que esos arreglos orquestales que están ahí sobrevolando toda la canción le dan un toque tétrico y gótico. Sí. Vamos a acabar el programa con dos, y este año 2019, con dos grandes bandas capitales, diría yo. La primera es The Beatles. Yo que sé, hablar de ellos es, no sé, pues superfluo. Hay que escucharlos y ya está. Vamos a escuchar su cuarto disco, Younger Than Yesterday, año 67. Aquí en este disco el bajista Chris Hillman, que luego estuvo en Flying Burrito Brothers o en Manassas, pues cogió más protagonismo como compositor y cantante y llegó a colocar 4 canciones en las que él figura en los créditos en el disco. Esta es una de las que coloca, Time Between. Y claro, Chris Hillman le gustaba mucho el campo, salir al campo. y aquí se nota mucho. Vamos a escuchar a The Beers, Time Between, Chris Hillman, una maravilla. Say you love me, don't say you care, you're so far away. Telephone communication, only a 3-minute elation when I hear your voice. Through love and trust, it's gonna work out fine. The only pain I feel is all this time between you and me, you and me. All the days have turned to years, only emphasize my fears since you said goodbye. I can hear your voice at night, I can read the words you write, it's only love. Through love and trust, it's gonna work out fine. The only pain I feel is all this time between you and me. You and me. Through love and trust, it's gonna work out fine. The only pain I feel is all this time between you and me, you and me, you and me. Los putos Beers, amigos y amigas. En cuanto a duración, eran un poco punks, yo creo. 1:52 dura esta delicia. Y vamos con la última. Antes de presentarla, pues comentaros que la semana que viene no hay programa, o sea, la semana de fin de año, de año nuevo, llámalo como queráis, no hay programa, y volveremos después de todo, de que haya pasado todo este rollo de las Navidades, o sea, después de Reyes. Y ese día estará por aquí un invitado, tendremos invitado aquí en los micros de Rutas Enemigas, el señor Peto, DJ y presentado de televisión, también compañero de la radio, ya nos contará, desde Talavera, Peto, ahí vendrá, aquí a Rutas Enemigas, 326, que será ya, con el que arranquemos el próximo año 2020. Vamos con la última canción, vamos con la última canción, otros señores que le gustaba mucho también, los paseos por el campo, The Band, 5 componentes, 4 canadienses, reyes del country rock, banda de acompañamiento de Dylan. Su impronta campestre marcó e influenció un buen puñado de coetáneos, mucho, mucho. Vamos a escuchar su, yo diría que su mejor disco para mí, el segundo, The Band, homónimo, 1969. La canción que vamos a escuchar es Upon Cripple Creek. Compone el guitarra Robbie Robertson y canta el batería Levon Helm. Eran unos máquinas. Yo recomiendo, si alguien no la ha visto, que vea la película de Martin Scorsese, Otro Fiera, de El Último Vals, de Last Waltz, que retrata, filma el último concierto de The Band, con un pulso, podríamos decir, bastante animoso que tenía Martin Scorsese en aquella época. Os dejo con The Band. Nos vemos en 2 semanas. Pasadlo bien, sé todo lo más posible y bla, bla, bla, bla. Hala. Chao. Ever did see war. Again, up on Cripple Creek, she sends me.